Bueno, para quienes nos están siguiendo a través de La Retaguardia, los están viendo entrar, Alfredo Grande y a Irene Antinori. Los vamos a dejar acomodarse un ratito para después sí entrar en la normalidad de este programa. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comió Maní. Sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Estoy casi seguro que tengo frente a mí, al doctor Alfredo Grande, ¿es así? Así es, y supongo que todos los oyentes habían extrañado mucho que no llegáramos a tiempo. Lo que pasa es que, bueno, hay paro de subte, ustedes dirán que para Mataderos no hay subte, pero no importa, hay paro de subte y eso complicó todos mis horarios del día de hoy. Más que los complicaron, los atrasó muchísimo, así que bueno. Pero acá estamos en el aire, sostenidos desde la producción de Fernando Tevele con Irene Antinori. Y nuestro primer entrevistado, vamos a ir directamente a hablar con él sobre un tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver justamente con esta situación que hemos varias veces enunciado y denunciado. Hay niños y niñas, pero no tienen niñez. Alberto Morlachetti, ¿me estás escuchando bien? Sí, no, te escucho muy bajo, Alfredo. ¿Ahora cómo estamos? Ahora estamos mucho mejor. Bueno, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, muy bien. Bueno, Alberto Morlachetti es fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, uno de los referentes más importantes en lo que hace a políticas públicas en niñez en la República Argentina y en Latinoamérica. Gran amigo, gran compañero, cumpleañero hace pocos días. Una enorme alegría que estés aquí con nosotros. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Alberto, para los oyentes de Sueños Posibles que nos escuchan por la M690 y por la retaguardia.com.ar, ¿cómo ves hoy el panorama de esto que yo he denominado niños y niñas sin niñez y que vos desde tu praxis... ¿Cómo lo has denominado? No te escucho. Niñas y niños sin niñez. Ajá. ¿Cómo ves vos el panorama de los niños y niñas en Argentina? Yo el panorama que veo en la Argentina es un panorama muy difícil, porque si tomamos, por ejemplo, las grandes ciudades como, digamos, la ciudad de Buenos Aires y la periferia, primera, segunda, tercera periferia, no sabemos hasta dónde llega en este momento. Y si tomamos Rosario y su periferia, y si tomamos la Córdoba y su periferia, es decir, hay una situación muy difícil. Digamos que cuando uno enumera una realidad numérica virtual, como la que se enumera aquí en Argentina, se dice en este momento no tenemos casi indigencia. Bueno, resulta que uno, a simple mirada, a simple vista, cuando uno abre los ojos y despierta esa pesadilla, entonces uno puede mirar rápidamente que en cualquier lugar, en Gran Buenos Aires, especialmente, digamos, por ejemplo, Varela, José C. Paz, Lanús Periferia. Bueno, nos encontramos con realidades muy difíciles, muy complejas. No es que yo pueda decir esto está mejor que hace una década. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos peor. ¿Peor que hace una década? Yo diría que sí, porque en una época nuestros abuelos o nuestros padres siempre hablaban de futuro, y cuando hablaban de futuro ellos tenían muy claro a qué se referían. El futuro de ellos eran sus hijos o sus nietos. hoy, porque ellos tenían la convicción de que iban a estar mejores, la certeza de que iban a estar mejores. Bueno, hoy podemos tener la certeza de que no van a estar mejores que nosotros. Es decir, hoy, pibe que se cae de un potrero, se cae y no hay red. El Paco lo toma, lo tritura y lo devuelve mutilado. Esto vos lo pensás desde tu experiencia concreta, ¿no?, en políticas públicas, como un déficit, como una falla, como un error garrafal, como una torpeza inaudita, o realmente que el famoso modelo incluye necesariamente desatender a estos niños y niñas, porque evidentemente no hay recurso para todo. No, yo lo que creo es que toda Latinoamérica está pasando el mismo problema, no es un problema exclusivo de Argentina, ni muchísimo menos. En todos los países hay población excedente, y por lo tanto es pensar qué se hace con la población excedente. En la población excedente se imponen ciertas cosas. Por ejemplo, nombré el Paco no casualmente, Alfredo, lo nombré porque es una especie de peste que tributa 200 pibes a la muerte todos los meses, ¿no es cierto? Y esa cosa que en los barrios se distribuye rápidamente, esa droga que es realmente la peste de Camus, parece, es por algo, ¿no? Es decir, o se está dispuesto a cubrir la mayoría de la población o se la abandona a su suerte. Si no hay políticas públicas que abriguen, hay políticas públicas que desamparan. Y eso no es una casualidad. O yo abrigo, o te dejo a la intemperie. Y si te dejo a la intemperie es porque tengo una política pública de dejarte al albur de la noche y de los peligros de la noche, ¿no? Alberto, en relación al tema de la niñez, fundamentalmente, el tema en relación a las becas, muchas organizaciones que ayudan a niños, niñas, adolescentes, necesitan de las becas, que es, bueno, ese nombre que tiene la ayuda del Estado. ¿Qué está pasando hoy con esa ayuda del Estado a organizaciones como Chicos del Pueblo, como Pelota de Trapo u otras que vos conozcas? Sí, en realidad está comprometida toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En lo que nos toca a nosotros y conocemos. Que también debemos decirlo, sin temor a equivocarnos, que también forma parte de esa política de desamparar. Es decir, la beca estaba destinada para aquellos chicos que uno complementaba la crianza. Si el padre sale a trabajar o tiene una changa, o la mamá pasa exactamente lo mismo, estas políticas lo que hacían era ayudar a la crianza de la mamá o del papá, ¿verdad? Bueno, esto se va mellando porque hay una política para mellarla, hay una política para desampararla, es decir, hay una política para dejarlo. Somos huérfanos sociales y esto hay que entenderlo, somos población excedentaria. Por lo tanto, bueno, ahí apuntemos y ahí mueren. Por eso el gatillo fácil, por eso ciertas cosas. De lo contrario, por ejemplo, hoy no habría una ciudad como Rosario, que de pronto tiene un puerto con algún desarrollo y de pronto hay una, está dividida en partes donde el tráfico va y viene, ¿no? Como en las peores ciudades de los Estados Unidos. Uno de los, lo vimos en tu cumpleaños, que ya creo que tiene trascendencia internacional, ¿no? Esto del hambre es un crimen y ahora se agrega ni un pibe menos. Como toda consigna, interpela, ¿no? Interpela a la cultura represora e intenta hacerla reflexionar, lo cual obviamente es muy complejo. Pero, desde tu experiencia, el crimen del hambre es un crimen más horroroso que otros crímenes, porque yo pensaba, cuando vos hablabas de gatillo fácil, Paco, como políticas activas de exterminio, ¿no? Sin embargo, esto de no pagar una beca hablaría como una eutanasia pasiva, ¿no? Es decir, por omisión. Claro, es por omisión, es decir, es un default. Claro, sí, me parece mucho más cobarde todavía, ¿no? Claro, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en el país en cuanto a desatención de todos nuestros niños. Vos lo podés observar porque los hospitales públicos, por ejemplo, realmente, más allá de los esfuerzos de profesionales, los hospitales públicos, realmente el contacto que vos tenés con ellos es muy duro. Sí, del esfuerzo de profesionales mientras no los matan, porque viste que lo que pasó, bueno, en el Florito, claro, es muy duro, es muy está duro. Pasando en muchos hospitales, ¿no? Y es muy duro para la mamá que lleva a su chiquito a un hospital, viste, es muy duro encontrar con una frialdad que divide a los profesionales de la gente que necesita atención. Es como que en lugar de prójimos somos hostilidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la escuela pública. La escuela pública, la gente migra a la escuela privada porque así tenemos días de clase. Ahora, nadie está contra la escuela pública. Y yo quiero expresarlo esto con absoluta y total claridad. La escuela pública nos va a salvar. No nos va a salvar la escuela privada. Pero la escuela pública es un esfuerzo de todos. Es decir, un maestro debe hacer honrar ese puesto. Porque los chicos que pierden ciertas palabras en algún lugar del camino, en esa edad maravillosa que tiene para aprender la palabra, no sé, bichito de luz, después no se recupera. Entonces yo digo, hagamos un esfuerzo entre todos para poder resistir la no esperanza, el desamparo de nuestros chicos, y no separar el aumento de los docentes de la necesidad de nuestros chicos. Eso es una cosa que va junta, porque no va a haber en el largo plazo ni en el mediano plazo aumento docente si la escuela pública deja caer a sus niños. Tenemos que entender que el trabajador y el niño es una dialéctica, una misma cosa, una cosa maravillosa. Ahora, esa cosa maravillosa también debe estar fuertemente interpelada por lo que es hoy la situación del docente como trabajador, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, todavía me acuerdo, en mi escuela primaria, y el docente era como una especie de espíritu aparte, digamos, por fuera de lo terrenal, ¿no? Ese guardapolvo blanco, esa cuestión impoluta, ¿no? Ahora, el docente como trabajador de la cultura, como trabajador de la educación, hoy está fuertemente interpelado y en muchos casos atomizado, ¿no? Pues no sé cuántos gremios hay ya y los enfrentamientos con las distintas administraciones provinciales, municipales, nacionales, la pérdida de días de clase, etcétera, etcétera. Me parece que ha dislocado un poco esa relación entre el maestro y su alumno, ¿no? ¿Vos cómo lo ves esto? No, yo lo veo que si vos necesitás como mínimo, hoy en casi todo el mundo, digamos, el maldito llamado mundo desarrollado, que es en última instancia el que nos produce su desarrollo, pero hoy se sabe que son 200 días de clase mínimo, pero si vos tomás los días de clase de nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires, está muy alejado de eso, está muy alejado de su tiempo de clase. Por eso digo que se necesita un esfuerzo enorme de parte de todos los que estamos del lado, de un lado, digamos, resistiendo, pero haciendo nacer la esperanza todos los días, para que los chicos no les quitemos las palabras, se piensa con palabras, se piensa con palabras. Y yo pienso que si las sacamos en el tiempo propicio, es difícil que ese chico vuelva a recuperar aquello que debió haber incorporado en la primavera de su vida. Esto es así, no hay muchas dudas. Alberto, soy Irene, ¿cómo estás? Irene, ¿cómo te va? Mira, yo me estaba pensando en la escuela, pero la escuela como formadora de ideología, ¿no? Y en ese sentido muchas veces me pregunto hasta dónde los maestros no siguen siendo funcionales a un sistema de exclusión. Porque, digamos, si bien sus reivindicaciones son válidas, ellos mismos, al no ir a clases, están excluyendo a los chicos de poder darles una formación. Puede sonar reaccionario, pero me parece que habría que replantearse porque las escuelas muchas veces también funcionan como comedores. Sí. Entonces me parece que hay que replantearse el tipo de medidas que uno tiene que tomar y que, sobre todo, qué mensaje les damos a los pibes. Porque cuando se hace una huelga, explicarle a los pibes por qué. Porque eso también les generaría otra mirada. No sé, vos qué opinás al respecto, paros. Yo creo lo mismo, yo creo que los chicos hay que explicarle por qué. Los chicos no es que no entiendan, entienden perfectamente bien. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? No lo sé. Aparte, bueno, si los chicos son... Si nos hemos atrevido de pronto a otorgarle el voto a los 16 años, que es una edad relativamente temprana, pero nuestros chicos en las periferias, su mayor actividad juvenil la tienen entre 13 y 14 años. Entre 13 y 14 años. No es lo mismo vivir en Palermo que vivir en Florencio Varela. Son distinciones... Realidades distintas. Claro, entonces, bueno, pero eso tenemos que tener tenerlo bien claro. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Ahora, lo que pasa es que si vos vas a un aula y tratás de explicarlo a los chicos, y los chicos van a, quizás van a saber que una asamblea con chicos, el chico vaya a salir con otra idea, ¿no? Si pensamos el chico como un protagónico social, uh-huh, y quién te dice por qué no político, y hay teorías que lo avalan y hay trabajos muy serios al respecto, y bueno, teníamos que pensar que a lo mejor los chicos piensan de otra forma respecto a una huelga. O por ahí organizó una huelga diferente, incorporando a los chicos en este tipo de protestas, ¿no? Sí, pero los chicos nunca son... Porque acá en última instancia nos quedamos con el aumento del profesional, que no me parece mal que gane mucho más. Lo que a mí me parece mal es que el chico se quede sin el conocimiento, que es un insumo básico de su crianza, de su inteligencia. Entonces eso es lo que a mí me parece mal. Porque son dos derechos encontrados prácticamente, y es como que lo he inventado. Y la escuela, por supuesto, juega desde hace muchísimo tiempo un papel de obediencia, de transmisión y de sumisión. Es decir, la escuela no es un organismo neutro, es un efector del Estado, y como tal, te hace sentir la obediencia. Uh-huh. No es un organismo democrático la escuela, excepto que algún día, ¿no?, queremos otro tipo de transmisiones de una generación a otra que sea distinta a una escuela, pero falta mucho para eso. Alberto Morlachetti, con el que estamos hablando, es el referente del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, creador de una obra muy importante, que yo la conozco, pero no en su totalidad, por supuesto, pero bueno, La Granja, Las Granjas, Pan y Pan, cuyo responsable Diego Chichisola ha charlado con nosotros varias veces, La Casa del Niño, Laura Tafetani, la Agencia Noticias Pelota de Trapos, Silvana Melo, y Claudia Rafael. Bueno, la mucha imprenta. Gente está trabajando. La imprenta que espero poder usarla pronto. Bueno, acá hay una oyente bastante sostenida nuestra, Marta Estefanik, que te manda una consigna a ver qué pensás de ella. Aquí no sobra ningún pibe. O sea que a mí los aforismos me gustan y este me parece interesante. ¿No? Aquí no sobra ningún pibe. Sí. No, yo estoy de acuerdo que no sobra ningún pibe. Yo diría que no sobra ningún pibe en ninguna parte del mundo. Vos fijate que China, su política de crecimiento demográfico, le apareja solamente un hijo. Ahora parece que van a abrir a dos hijos. Y yo tampoco estoy de acuerdo, porque la buena tierra es generosa. Si la buena tierra es distribuida equitativamente, nadie se muere de hambre. Hoy con la tecnología incorporada, con la tecnología que tenemos incorporada en materia de cultivo, nos debería abundar pan, trigo, etcétera. Pero, como decía el gran Carlitos Chaplin, nos ha dejado apenas el deseo. Bueno, eso siempre se señala, y yo creo que con toda justicia, porque bueno, la Argentina produce alimentos para 300, 350 millones de personas. 400 millones, dijo la presidenta en Italia, en la FAO. Bueno, 400, si la presidenta lo dijo, no voy a discutir. Exacto. Pero evidentemente, entonces en Argentina el hambre es un crimen. Por ahí en otros países que realmente no tienen ni siquiera lluvia una vez por año, ¿no? Pero en la Argentina sí, es un crimen y es un crimen horrendo. Y sí. Yo creo que es un crimen de una impunidad absoluta, ¿no? No sé si hay otro crimen tan impune como el crimen del hambre. ¿A vos qué te parece? No, yo creo desde hace mucho tiempo que sigo... Yo seguía mucho la obra de Josué de Castro, que te costará a vos y a nosotros. Josué de Castro la sacó de las ciencias de la salud y llevó a la política. Es decir, si la Argentina tiene hambre, yo no. Es muy difícil entender que la Argentina tenga hambre. Es decir, es muy difícil entenderlo, decodificarlo. Y es muy difícil, además, saber que este es un conocimiento del colectivo social y el colectivo social todavía no dice basta. Es decir, el basta tiene que ser un basta colectivo, un basta que nos pongamos todos fuertes, porque nadie puede morirse de hambre. Yo sostengo siempre la sacralidad de la vida de los niños. Y la sacralidad para mí está dada porque cada niño que nace tiene un encastre distinto. Siempre lo digo, un encastre distinto, único, irrepetible, que va a formar parte de ese rompecabezas que es el futuro. Si ese futuro le falta a ese niño porque ha muerto antes de tiempo o antes del nacimiento de las palabras, entonces achicamos el futuro y por ahí se pierde el sentido propio del universo. Bueno, estas palabras de Alberto Morlachetti realmente para reflexionar muchísimo, esto que se pierde el sentido del universo, no deja de ser realmente, no solamente profundo, sino muy conmovedor. Creo que el universo de un niño con hambre, sí, el sentido de su universo está perdido, ¿no? Yo realmente a veces, en un esfuerzo de imaginación, trato de imaginar cómo siente un niño con hambre. La verdad que me cuesta mucho. No sé, vos dijiste algo muy importante, ¿no? Es decir, las palabras, sin palabras no pensamos, ¿no? Exacto. Quizás un niño con hambre, las palabras no se comen, ¿no? Exacto. Se quede sin comida y sin palabras. Querido Alberto Morlachetti, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguimos compartiendo lo que hace tantos años compartimos. Exacto. Con mucha alegría y orgullo de mi parte. Junto en la misma trinchera. A vos, Irene, un beso también. Un beso grande. Y a los oyentes. Gracias, fuerte abrazo. Thank you. que el inocente juego sigue aquí grabado a fuego, y aquella banda quedó partida en bandos opuestos. Unos vamos a Berlín, Berlín, para cumplir nuestras prendas, y los otros perfeccionan el sálvese quien pueda. Basta. Estamos escuchando a Marilina Ross en Inocente Juego. Escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Pobreza y catástrofes, de Ana Calegaris. Vivo en un país pobre. No preciso cruzar la frontera para tomar contacto con la pobreza, la miseria, la postergación. Convivo con manitos que piden una monedita que me dé, mientras andan en patas sobre el asfalto, con el pelo sucio y la ropa perforada. Las caritas morenas con cicatrices y las bocas sin dientes son pan de todos los días. No es necesario llenar papeles en una oficina y subirse a un avión para conocerlos. Les pregunto si van a la escuela. La mayoría dice que sí. Pero un día una nena me dijo que no, porque la hermanita le traía frutas del comedor escolar. Vivo en la Argentina. No es necesario ir muy lejos para ver trozos de cartón o chapas que son todo el hogar que tiene una familia. Que llega el invierno y el frío y los atraviesa como puñales en el aire. Son los mismos que en el hospital deben esperar para que los vea un médico 4 horas después. O llaman desde su barrio una ambulancia que no podrá acceder por miedo. Catástrofes hay muchas, pandemias también, pero la pobreza es un pequeño sismo diario. Entonces nosotros por eso apoyamos esa medida y le dimos toda la jerarquía que hay que darle, porque algunos lo vieron con desconfianza. Desconfianza por el hecho de que los mismos que protagonizan esta apropiación son los mismos que apoyaron los distintos procesos privatizadores. Pero bueno, acá no hay que confundir la recuperación del instrumento de una institución o de una empresa de quienes la conducen. Quienes la conducen son absolutamente pasajeros. Hoy están, mañana no están. Acá estamos ante la recuperación para el país de un bien patrimonial que da ganancias fabulosas y que bien conducida puede ser el instrumento en el cual nos apoyemos para una recuperación mayor de todo lo que falta. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovar si se mide, hay que tener energía. Sueños posibles. Estamos en Sueños Posibles, el programa radial que va por la M690 y la retaguardia.com.ar, con Fernando Tevel en la producción radial e Irene Antinori en la producción periodística. Acabamos de hablar con Alberto Morlachetti, han llegado muchos mensajes y saludos para él. Realmente ha sido una nota que vamos a editar para poder rápidamente reenviarla junto con programas anteriores que estamos debiendo, pero sabemos que la Retaguardia es una usina de trabajo, así que estamos en algún lugar esperando pacientemente que esto llegue. Cuando aparezcan, aparecerán todos juntos, no te preocupes. Van a aparecer todos juntos. Perfecto. Van a tener que pedir basta, no manden más. Eso es lo que necesitamos. Quiero comentar a los oyentes una noticia realmente muy poco grata, pero necesito llevar al aire. Nosotros tenemos un gran compañero, un gran amigo, Washington Piris, que vimos en Mar del Plata el sábado, estuvimos con él, y bueno, sufrió un accidente cerebrovascular. Nuestro amigo está internado, lo están evaluando. Sabemos cómo es esto, y lamentablemente hasta que no esté los datos de la resonancia, la tomografía, es muy difícil de saber la evolución, pero bueno, todos los compañeros amigos de Mar del Plata... Aparte es un periodista de raza. Es un periodista muy importante, estaba por viajar, no sé si estaba por viajar... Por viajar a Uruguay. Estaba por viajar a Uruguay, exactamente. Bueno, le mandamos desde acá un gran abrazo al querido Washington Piris. Y toda la fuerza, ¿no? Estamos comunicados por este medio que es el Facebook con todos sus amigos de Mar del Plata, así que bueno, esperemos que se recupere. Vamos a pasar a nuestra segunda entrevista, que se trata de un tema realmente muy importante. Estamos en comunicación con Martín Yomi, él es un comunero que está en la Comuna Sexta y que nos va a hablar, vamos a charlar un poco sobre este encuentro en defensa del espacio público. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alfredo Grande te saluda, acá estoy en el estudio con Irene Antinori. Queríamos que nos cuentes un poco, compartir con vos esta inquietud de la defensa del espacio público para poder entender más cuál es el planteo que están haciendo. Sí, en realidad a raíz de un paquete de leyes que se sancionó en la legislatura el 1 de noviembre, decidimos juntar las organizaciones territoriales que pelean por la defensa del espacio público para este paquete de leyes que implica la de tierras públicas nacionales para la construcción de edificios de altura o para comercios de gran envergadura. Bueno, ¿Hola? ¿Me estás escuchando, Martín? Porque se corta. Sí, ahí te escucho. Nos estamos organizando. La legislatura sancionó esta norma el 1 de junio, pero es una norma que es de doble lectura, es decir, que la legislatura la tiene que volver a tratar. Entonces estamos intentando de concientizar a los vecinos de los barrios que formamos parte, que son de los barrios de casi toda la ciudad, para poder frenar esta venta de tierras, que da la casualidad que surge con un decreto de Cristina, que es el 1722 y 1723 de este año, donde cede las tierras públicas para la construcción de torres y donde ahora lo trata la legislatura porteña. Y bueno, el Frente para la Victoria como bloque y el PRO como bloque intentan votar estas normas para llevar adelante esta venta de tierras, que es la venta más grande de tierras que hubo en la historia de toda la ciudad. Son más de 450 hectáreas que se pretende aprobar con este paquete de leyes y con otro que viene. Y son proyectos que vienen hace muchísimos años, hace 30, 20, 15 años, y que ni Cachatore, ni Grosso, ni De la Rúa, ni Barra, ni ningún jefe de gobierno se animó a hacer una cosa de tan grande, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad con mucha densidad poblacional, y donde la única alternativa o la única forma que existía de poder darle una mejor calidad de vida a sus habitantes y que existan espacios verdes era a través de convertir estas tierras públicas en espacios verdes, y por eso es lo que estamos peleando ahora. En este momento, ¿cómo está el tema del soterramiento del Sarmiento? Bueno, el soterramiento del Sarmiento ya se inició, según los informes que nos acercaron, avanza 30 metros por día, empezó en la zona este del ferrocarril Sarmiento, y llegaría a Caballito, que sería la etapa final, aproximadamente dentro de 5 años. Lo que se pretende hacer es que para financiar el soterramiento, la excusa que es para financiar el soterramiento es la venta de estas tierras públicas que son de alta rentabilidad para negocios inmobiliarios, y que en realidad uno también denuncia que en el momento que se anunció el soterramiento, que se anunció con un manotazo de ahogado, en el medio de la crisis que surgió a partir del accidente gravísimo que sucedió en febrero en la estación de Once, lo que sucede es que cuando se hizo este anuncio, el Randazzo manifestó que la Nación contaba con los recursos para hacerlo. Nosotros lo que sospechamos o lo que estamos viendo es que se esconde atrás de estas leyes que perjudican al conjunto de la población grandes negocios, de los cuales nos llama poderosamente la atención que los legisladores lo apoyen, incluso aquellos que han sido férreos opositores a la venta de tierras públicas para este tipo de emprendimiento. Yo te voy a hacer una pregunta concreta, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Donato Álvarez y Las Vías, hace menos de 3 meses, hicieron una obra que tardó un montón. Hoy me encuentro de nuevo con que Las Vías están cortadas. ¿Cuál es el negocio? Porque realmente, viste, si se terminó de reparar hace 15 días, como ahora estamos de nuevo con las barreras bajas. Sí, sí. Sin funcionar, ¿no? Siendo un caos la ciudad y encima con los subtes que no andan. No, nadie duda que el soterramiento facilitaría la comunicación entre el norte y el sur. También hay mucha discusión alrededor si el soterramiento hubiese sido la mejor opción, porque uno de los problemas más graves que tuvo el soterramiento es que eliminó los 2 carriles de carga. La realidad es que la cuestión ferroviaria, como quedó evidenciado en los últimos tiempos, es un gran negocio donde son los mismos grupos empresarios que se siguen beneficiando, y en realidad lo que se hizo en esa obra, en Donato Álvarez y Bacacay, recientemente, fue un cambio de vías y se hizo el contrapiso nuevo de punta a punta, que en realidad la comuna tuvo que intervenir porque los escombros que arrojaba esa obra los arrojaba sobre la casa más vieja del barrio, que es la casa de Norberto de la Riestra, que había tirado los escombros dentro de esa, sobre las paredes de esa casa, que es la más antigua que hay en el barrio ahora. Estamos hablando con Martín Yomi, de la Comuna Sexta, sobre un encuentro en defensa del espacio público. Si me das un minuto, Martín, te voy a leer algo que me llega de nuestra oyente, que ya es casi una corresponsal, Marta Stefanik, que dijo Miguel Bonazo. A ver, ¿qué te parece esto? Miguel Bonazo escribió: la represión ya se federalizó. La intervención de la Guardia de Infantería de la Policía Federal para amparar el acuerdo bajo la mesa entre el kirchnerismo y el macrismo acaba con el mito que los que reprimen son los Insfran, los Beder Herrera, los Yoja y demás sátrapas provinciales. Ahora, de manera evidente y violenta, el gobierno nacional reprime para defender a la empresa IRSA de Eduardo Elstein, construir un barrio de lujo, Solares del Plata, en la ex ciudad deportiva de La Boca. Casualmente, mientras la goma progresista porreaba al abogado ambientalista Enrique Viale y a otros manifestantes de la decencia que se oponen al pacto inmobiliario K. Macri, Elstein aplaudía a Cristina en su enésima cadena nacional. Y lo hacía junto a la rata de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y ex agente del batallón 601 del ejército durante la dictadura militar. Así vamos. Cuando algunos diputados nos oponíamos a la ley antiterrorista del gobierno, sabíamos por qué lo hacíamos. ¿Qué opinás de estas palabras de Miguel Bonazo, Martín Yomi? ¿Qué se puede agregar? Mira, es increíble porque a nosotros nos pasó de la movilización del 29 del 11, donde la policía reprimió. Y llegamos, y bueno, la policía empezó a tirar gas pimienta, etcétera, etcétera. Y llegamos a la legislatura y no hay un solo policía. Entonces ahí estaba en realidad el verdadero mensaje, que el poder real lo siguen teniendo los grupos económicos, que uno no sabe si Macri y Cristina están con IRSA o si IRSA tiene una presidenta y un jefe de gobierno, porque realmente es un grupo empresario monstruoso y que tiene, además de los proyectos del solar, de la ex ciudad deportiva, tiene proyectos inmobiliarios en toda la ciudad. Detrás de cada uno de estos negocios está el grupo IRSA, que intenta avanzar sobre esto. Y bueno, y la contradicción que hoy remarcamos en un debate que había era que pone en evidencia las falencias del kirchnerismo, que se pasó durante todo el año criticando al PRO y criticando su política y criticando su forma de gobernar, y resulta que a la hora de votar el presupuesto, como lo va a hacer dentro de unos días, o a la hora de priorizar sus negocios, votan todos de la mano. O sea que en realidad hay un interés mancomunado y se defiende de alguna manera u otra una forma o una política que se quiere desarrollar en la ciudad, que busca limpiar todo lo que queda de espacio público y extraer de cada acción que se está desarrollando, en realidad se esconde millonario negocio. Que la represión de la policía a los manifestantes en IRSA y en la legislatura vacía, en realidad ponía en evidencia dónde estaba realmente el poder y la preocupación del gobierno nacional sobre este tema. Bueno, Martín Yomi, te agradecemos muchísimo tus palabras, realmente has aclarado muchas cosas. Me pareció bien leer esto que escribió Miguel Bonazo, realmente es un referente importante, entre otras cosas, porque bueno, no viene del kirchnerismo, pasó por el kirchnerismo, viene de otros lados. Pero bueno, ya vi que ya lo están acusando de traidor y de gorila, así que bueno, pobre Bonazo. Bueno, si la mafia te ataca, vas por buen camino. Bueno, querido Martín Yomi, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Déjame en la misma línea, Alfredo, sumar un dato, porque en esa caterva, que podríamos hablar de la caterva también, en esa caterva de nombres que acompañaban a Cristina, estaba Gerardo Martínez, y paralelamente, el lunes de la semana pasada, un grupo de vecinos reunidos en la asamblea de Chubut contra la minería fue brutalmente reprimido, no por la policía, sino por una patota de la UOCRA. Esto no es la primera vez que ocurre en las luchas contra la minería. Parece que se está empezando a usar la cosa de tercerizar la represión. Digamos, no son las policías las que reprimen, sino que hay unas patotas que actúan con absoluta connivencia con la policía, que muchas veces los defiende, no los detiene nunca, y además termina muchas veces demorando a las víctimas, ¿no? A quienes son golpeados. Hoy lo teníamos en los subtes esto. Hace enfrentamiento entre los metrodelegados y la UTA, con lo cual se paró todos los subtes, o sea, no se respetó el cronograma ni nada. Hoy se vio perfectamente cómo, digamos, llevan todos agua para su molino para seguir dividiendo y seguir dispersando las luchas, ¿no? Bueno, yo en realidad no tengo tanta información como a lo mejor tienen Fernando e Irene. Yo creo que en este conflicto de los denominados metros delegados, hoy lo escuché a Calegari y realmente estoy totalmente seguro que los metros delegados tienen razón. O sea, creo que la UTA ha hecho un acuerdo espurio. Además, la UTA no es el sindicato del subte. Acá hay una cuestión legal que el Ministerio de Trabajo no terminó de poner en caja. Y creo que realmente un acuerdo salarial como el que se llegó es inaceptable, es una provocación. Y creo que en el fondo esa provocación es enfrentar a los usuarios con los trabajadores. Creo que es sumamente grave y algo responsable desde este humilde lugar de lucha a la UTA y a aquellos que desde el gobierno nacional juegan a 2, 3, 4, 5 bandas, porque es el Ministerio de Trabajo el que debería realmente terminar de laudar en este conflicto. Y por supuesto dándole al sindicato de los metrodelegados toda la legalidad como para poder ser ellos los que hablen con la empresa, con Metrovías, que además habría que expropiar, nacionalizar, pero bueno, sería otra cuestión. Pero por supuesto, porque desde ya ellos, la UTA perdió en la elección, o sea, las elecciones lo ganaron los metrodelegados, o sea que eso no es incuestionable. No, eso es justamente lo que se está cuestionando. Claro, pero sería incuestionable. Además es muy loco porque los metrodelegados nacieron desde agrupaciones de izquierda, en general el MCT, el PTS, pero el sector mayoritario de los metrodelegados después hizo un viraje y forman parte de Nuevo Encuentro, es decir, que defienden las políticas del gobierno, seguramente pensando que así iban a conseguir la necesaria entidad gremial como para ir a discutir ellos y que no tenga que ir a discutir la UTA, que fue históricamente quienes representaron a los trabajadores, lo sigue siendo desde lo legal, pero ya no desde lo técnico, desde lo lógico, porque es claro que los metrodelegados fueron los que consiguieron un montón de conquistas que ahora el gobierno de Macri apenas se hace cargo de la cuestión de los subtes, intenta empezar a voltear. Y desconocerlos, que es lo más grave. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, los esfuerzos implicados van y vienen, algunos quedan, otros no quedan tanto, algunas causan risa, otros una sonrisa y otros incluso un poco de angustia. Pero quiero rescatar tres, porque tienen que ver con una reunión que no me acuerdo haberla comentado al aire, y si la comenté la vuelvo a comentar, que se armó el comité Oscar Romero por acá como una sección del Servicio Latinoamericano de Solidaridad Cristiana, el Comité Oscar Romero, que lo organizó Gerardo Duré, un gran amigo, con el cual vamos a hablar muy próximamente. Él tenía que comunicarse con nosotros la otra semana, pero no pudo. Estuvo ahí Pino Solanas, estuvo Emily Smith, Gerardo Duré y muchos queridos compañeros. Y bueno, un poco los aforismos que traje en ese momento... fueron dos que tienen que ver con nadie puede ser cristiano en el Vaticano, y el otro es todos los caminos conducen a Roma, hay que destruir Roma. Recordando que este sábado 8 es en la parroquia Santa Cruz la convocatoria a las 18 horas en recuerdo de las monjas asesinadas y torturadas, nos despedimos de Sueños Posibles con el último aforismo que me pidieron en esa reunión un muy querido compañero que lo dijera. Y el aforismo creo que incluye también esta propuesta de Sueños Posibles, y dice lo siguiente: no tengo la certeza de una tierra prometida, pero sí tengo la convicción de una lucha compartida. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles, Fernando. Felices Sueños Posibles. Esto fue...